con cariño vuelve para ti. Agua marina y para todo el Perú. Papel rosadito, hechizado mi amor llegó, con caricias y con desengaños de una hembra que quiero yo. Papelito, esperando te sigo, vuelve pronto a consolar. Papelito que une dos almas y la vida y un amor. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Conduélete, mujer de mi tristeza, y no me hagas sufrir en el quebranto. Hoy que mi vida es un erial de llanto. Conduélete, mujer de mi tristeza.